Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que hacemos los jueves, contestando a vuestras preguntas, sugerencias, críticas, todo lo que tengáis que decirnos en los comentarios de iVoox o info@elbatallonpluto.com. Y por supuesto, aquí somos un batallón, es decir, un colectivo, un número de personas más amplio que uno, evidentemente, así que le doy la bienvenida, por supuesto, no voy a dilatarlo más, a Tony. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, esta semanita que tienen que decirnos esta bella gente, ya que la semana pasada yo no pude estar en el Responde, tenía mis quereseres y siempre, vamos, nos dan la vida. Es que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, nos dan la vida esta maravilla de audiencia que tenemos. Pues y que nos dicen cositas muy bonitas. Y muchas cosas que nos han dicho esta semana. Vamos ahora a verlo dentro de un rato. Y lo mismo, Hitor. Hola, hola. Hola, muy buenas. Pues yo realmente vengo aquí simplemente para ver la gran batalla que hay en altura de los me gustas. Porque la semana pasada Le tocó a Juanjo y creo que esta semana vuelve Tony a ejercer el... Sí, no me quiten mi droga, eso es mío. Y a ver qué tal se le da. A ver, seguro que bien. Y por supuesto, Juanjo, que no puede faltar. Muy buenas. Como dirían en Street Fighter, here comes a new challenger. Para el tema. Vamos allá. Venga, vamos allá. Porque tenemos aquí un audio, anda que empiezo yo bien. Un comentario de Shaka que dice: hola soldados, me cago en la leche, no he podido escuchar aún el programa, pero no puedo dejar de decir que justo ahora nos han dicho, esta noticia es buena, nos han dicho que vamos a tener un niño. En la eco ha salido que tiene bolsa de materia y un sable pistolita. Mañana en el curro se escucha. Un abrazo a los cuatro jinetes del batallón Lipsis y a los compis del Discord. ¡Guau! ¡Qué buena noticia, ¿no? ¡Felicidades! ¡Qué guay! A mí me encanta que nos haga partícipe de estos momentos, de estos inicios, ahora, toda su... Y vamos, que súper agradecido de que piense en nosotros para contar sus cosas. Sus World Premiere. Sí, mola muchísimo. Muchas gracias. Pues sí, luego tenemos a José Castro que dice: excelente programa, chicos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Rey Trecemón, ver que publicáis nuevo programa me hace tener aún más ganas de que llegue el viernes y pueda disfrutar de vuestra compañía de camino a casa por vacaciones, dándole al play en iVoox. Y él aclara que vive en otra ciudad por trabajo. Gracias, cracks. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias, sí señor. Así que luego continuamos, tenemos uno de Santiago, que luego además pondremos una nota de voz que nos ha mandado, que dice: excelso programa como siempre, Complutenses, madre mía, de verdad los nombres. Me encanta Complutenses. A mí no, a mí me trae malos recuerdos de la universidad. No fue en la Complutense, fue la europea de los cadáveres. Ay, por favor, seguimos. Me ha gustado mucho cómo habéis tratado las noticias más importantes y las impresiones de Tomb Raider y de Detroit. Y la sección Tu Opinión de Mierda es muy graciosa. Nada más, felicidades, muchachos. Muchas gracias por las palabras. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Y tenemos a Daniel Rendes, que vuelve a comentarnos después de hace ya mucho tiempo. Es una maravilla tenerlo por aquí también, aunque por el Discord desde luego siempre está. Que dice: hola equipazo, estoy haciendo mi dibujillo de hoy del Inktober y me habéis invocado directamente, así que tenía que comentaros. Primero, ya que hace mucho que no os comento, daros las gracias una vez más por todo vuestro trabajo. Me encanta veros crecer y madurar como programa y es admirable la calidad a la que llegáis. Enhorabuena, de verdad. Y ahora, como diría aquel, he venido a hablar de mi libro, digo, de Yakuza. Me encanta que os acordéis de mí, aclara. Efectivamente, Kiwami es un remake del primero, con algunas cosillas añadidas y algún cambio. Se le nota que es el primero, pero es un remake muy digno y una puerta válida al resto de la saga. Personalmente, creo que sería mejor engancharse con el cero, por la calidad del título y por cómo ha modificado la historia en cierto momento. Los que hayan jugado lo entenderán. De todos modos, yo empecé en su día con el 4 en Play 3 y es igualmente válido, aunque por supuesto te pierdes cosas. Cada juego tiene historia más o menos independiente, pero claro, siguen un hilo común, algo así como lo que ocurre en una serie sitcom, salvando las distancias. Bueno, que ya me está quedando demasiado largo. Un abrazo a todos. Sí, un abrazo para ti. Yo lo invoqué porque sé de buena tinta que le gusta mucho la saga Yakuza, es un seguidor de todo lo nipón, los japoneses le gusta bastante y Yakuza más nipón que eso hay poco en el mundo de los videojuegos y estaba muy interesado en su opinión porque sé que tiene criterio para decir lo que nos ha comentado y claro, pues espero que la gente pues aproveche el consejo si quiere iniciarse en esta saga que está muy de moda últimamente. Ahí estamos. ¿Y cómo lo invocaste? ¿Cómo pusiste los brazos, Juanjo? No, hice una invocación de Dark Souls, que él no, como no ha jugado, no sabe cómo haga, pero es una inscripción que pones en el suelo. Entonces esa inscripción aparece en los mundos de todas las personas. La saponita. La saponita, claro. Y a base de la saponita, en este caso la amarilla, porque yo soy del Prince de San, del pacto de los caballeros de la luz solar, pues nada, pues le apareció en su casa y seguramente pues se vio la invocación y tuvo que actuar. Y ya está, por supuesto. No hay otra manera de hacerlo. Si Totoro dice, justo cuando iba a comentar con evidencias que sois Nintendoboxers, empezáis a hablar de Detroit y God of War. Un saludo, batallón. Esto es alucinante. Para mí, esta es la prueba de que algo tenemos que hacer bien para que una semana nos acusen siempre, pues, desde el tono jocoso, como Nintenderos, otra de Xboxer, otra de Sonyer, que nadie dé pie con bola. Para mí significa que intentamos mantener la balanza ahí en el medio. A mí me encanta porque no lo hacemos a posta, pero parece que como que siempre les intentamos pillar por la espalda. En plan, vamos de una cara, pero realmente la semana siguiente a lo mejor les dejamos con el culo torcido. Claro, me flipa. Para el que no lo sepa, que miren el programa de la semana de Responde de hace dos programas, quiero decir, el anterior a este, en el cual nos catalogaban de que no hablábamos de Xbox, ya que nos están diciendo que nos querían decir Nintendox, es decir, que no sacara nadie aquí. Nos gusta todo, chicos. Ahí estamos. Más comentarios. Fermín Gamboa dice, justo hoy me he acabado Shadow of the Tomb Raider y me ha gustado mucho. Lo he jugado como Juanjo en la One X y espectacular. No entiendo las críticas que ha recibido por continuista cuando a otros juegos no se les critica tanto por lo mismo. Y él pone de ejemplo el FIFA, el Pro, Call of Duty. En cuanto a la revisión de Switch, viendo las primeras que ha hecho Nintendo con sus portátiles, no espero una versión Pro o New, sino que aportarán algunas mejoras en la pantalla, batería, almacenamiento de recepción de Wi-Fi. Game Boy Pocket mejoró el tamaño, pantalla y el consumo de pilas. Game Boy Advance SP introdujo la pantalla retroiluminada y la batería. DS Elite mejoró pantalla y la disposición de micrófono, aparte de ser más ligera. 3DS empezó con el modelo XL con mayor pantalla y duración de batería. Con Switch espero cambios similares. Un abrazo y a ver si os veo por la Madrid Games Week. Bueno, de hecho Fermín me puso por Twitter, bueno, ¿qué día vais a ir? ¿Cómo os voy a reconocer? Vamos a estar, bueno, de antemano nosotros estaremos el jueves, el día de prensa, pero el viernes yo estaré con mis compañeros. Ellos, o sea, yo sé que Aitor y Juanjo, vosotros vais a ir, excepto el domingo, creo, el resto de día vais a estar todos, ¿no? Sí, el sábado creo que también. Ajá, vale. ¿Cómo nos vais a reconocer? Yo creo que lo más fácil es mirar la camiseta, porque va a poner el batallón Pluto. No tiene pérdida. Hombre, y mi cara ya ha salido por algún que otro directo, así que los que ayer lo hayan visto me reconocerán. Es verdad. También digo una cosa, es posible que no lleve la camiseta los tres días por una cuestión de higiene. Sí, eso también. Sí, sí, sí. Aquí como los Simpsons, siempre la misma ropa. Es que estaría un poco feo, a no ser que tuviera tres camisetas iguales, que no es el caso. Entonces, pues seguramente llevaré la camiseta el primer día, pues para hacer un poquito de promo. Intentaré limpiarla el segundo y llevarla después el tercero. Intentaré buscar una. Yo creo que el sábado ya voy a ir con una camiseta normal, ¿eh? Eso, eso. En cuyo caso, si no se la cambian y queréis encontrarle, seguid el olor a vinagre. Seguid el rastro. Bueno, venga, vamos a continuar porque Eric Pérez Vallejo dice: en relación a lo que habláis de The Witcher, ojito, esto muy interesante, la ley polaca ampara al escritor. Hay una ley que dice que si la diferencia entre las ganancias del que adquirió la IP, CD Projekt, y las que recibió el autor, le tienen que pagar más dinero. Esto no lo sabíamos cuando comentamos la noticia y mira, es un añadido de parte de la comunidad que sí que controlan un poquito más en estos asuntos y rellenan ese vacío que nosotros tuvimos con la información. No, hombre, es que hay que entender una cosa, y es que esto lo hablé yo con Sergio no hace mucho. Nosotros no podemos buscar la ley polaca de propiedad intelectual, ¿vale? Esto es porque a raíz de esto alguien profesional del medio se ha dedicado a buscar y a decir y a indagar y a sacar, porque las redes lo bueno que tiene que toda la información sale. Pero nosotros hablamos un poco de nuestra opinión y lo otro ya estamos hablando de la ley. Y la ley, pues, claro, es algo que... Bueno, pero es bonito en cualquier caso, hombre, claro, que el compañero eso. Eric diga, ah, mira, pues yo puedo complementar lo que habéis dicho con esta información. Claro, sí, yo... además se agradece. Yo creo que más que nada nuestro comentario, nuestra opinión era más en base a la ley, a la opinión, o sea, al sentido común, ¿no? Uh-huh. A lo moral incluso. Sí. Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, Jesús del Casar dice: muy buenas, hijos de Pluta. Soy. Bueno, me de hijos de Pluta, pero lo ha puesto sin la L. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, ¿no? Y que no diga que es el corrector, porque los correctores nunca dejan poner insultos. Que no mienta, lo ha puesto a posta. Bueno, yo voy a leer, hijos de Pluta. Dice: soy muy fan de vuestro programa, aunque no suelo comentar nunca. Pues fíjate, una vez que nos comenta y nos insulta. Vaya tela. Mi pregunta es para los que vais a estar este fin de semana en la Madrid Games Week. El caso es que yo también me pasaré y me gustaría saludaros y daros las gracias en persona por el buen rato que me hacéis pasar con vuestro podcast. Bueno, la pregunta es: ¿cómo narices voy a reconoceros entre tantísima gente? Yo iré el sábado, seguramente. Un saludo y un abrazo. Sois muy grandes. Pues bueno, más o menos como lo hemos comentado, o llevaremos un outfit apropiado, o quizás ya para el sábado, después de haber estado el jueves y el viernes, con otra ropa. Pero vamos, como dice Aitor, tanto él como yo, sí que hemos dado la cara, y nunca mejor dicho, en YouTube, en cualquier sitio, y a lo mejor pues por eso es más fácil vernos, ¿no? No sé. Aún así, yo creo que sí que podríamos avisar por Twitter, Discord, por dónde estamos, por qué zona. Yo, de verdad, tengo una deuda pendiente. El que quiera retarme a un combate de Smash, estaré mucho por la zona de Smash, así que... No le hagáis caso, es una trampa. Quiere reventaros al Smash. Vale, pues entonces no le hagáis caso. Creo que lo habéis dicho bien. Lo mejor es ponerlo por Twitter Discord, y Discord. Que tenemos una comunidad ahí en Discord para entre todos coger y poder hablar de... Oye, estoy en no sé dónde. ¿Dónde está? Y tal. De ahí tenemos un chat perfecto. Así que quien tenga alguna historia, pues que cógelo por ahí que nos pongamos y ya mandaremos fotillos para que la gente las vea y todo eso. Ahí estamos. Venga, continuamos. Dani nos ha vuelto a comentar, esta vez nos ha puesto: habéis puesto a Haruka Kanata y ¡ay, los recuerdos! Os quiero. Si es que Naruto nos marcó a muchos. Sergio, ¿sabes que he leído Hakuna Matata? Sí, yo también. Madre de amor hermoso. Luego dice Ofelia: genial el programa. Estoy un poco cargada con el tema de Switch. Tengo reservada la consola con la adición de los Let's Go de Pokémon, porque me pueden las monerías y ahora no sé si cancelarla. No la canceles, quédatela. No. Que es muy, muy, muy bonita. Las cosas como son. ¿Qué turra tenemos que estar dando en general todos los que hablamos de videojuegos para que alguien que ni tiene la consola ya esté cansada con el tema de la Switch? ¿Eh? Vamos a intentar parar un poco, vamos a hacérnoslo ver. Lo que le quiero transmitirle a Ofelia es: espero que juegues a la versión de Eevee, no a la de Pikachu. Madre mía, el infección total. No. Un Eevee sin evolucionar no vale para nada. Bueno. Hombre, a ver, por favor, para peinarle. Si había visto cada peinado que aparecía, no voy a decir. Venga, que aparecía. Vamos a continuar. Miguel Ángel Medina, saludos. Este es largo. Saludos, batallón. La cara que se le tuvo que quedar al creador de The Witcher cuando vio lo que estaba ganando CD Projekt con su creación. Si vendiste todos los derechos, ajo y agua, haberte cubierto las espaldas con algún tipo de cláusula en el contrato. Como que si supera tal tope de beneficios, que parte de estos fueran para él. O es que quizás menospreció a los videojuegos y no pensó que CD Projekt fuera a ganar tantísimo dinero con su creación. Ah, se siente. De todas formas, la justicia dará la razón a alguno y quizá tenga que tragarme las palabras si fueron los sinvergüenzas de CD Projekt los que timaron al pobre señor. Lo veremos. En cuanto a la nueva Switch, estaba claro, Nintendo es un habitual en estos rediseños, pero me parece demasiado pronto. A lo mejor, como decís, serán mejoras mínimas pero necesarias, como la batería o el almacenamiento, pero no creo que se atrevan a modificar el diseño de la consola. Quizá una pantalla un pelín más grande y mejor, pero poco más, ya que modificar el diseño significará modificar también los Joy-Con. Y eso sería una gran faena, por no escribir una palabrota. Para los usuarios de esta primera Switch, entre los que orgullosamente me incluyo. Un abrazo a todo el equipo y a todos mis compis del Discord. Bueno, yo dos cosas respecto a lo de CD Projekt. Creo recordar que leí que ellos mismos, los de CD Projekt, dicen que le ofrecieron hasta dos veces contratos por porcentaje en vez de dinero en total, ¿vale? Así que no creo que fuera un engaño lo que él propusieron. Y respecto a la Switch, hay tanto por mejorar en el hardware de la consola que con que hagan tres de las cosas que proponemos todos, es decir, conectividad por Wi-Fi, poner un puerto de Ethernet, mejorar un poco la pantalla, la batería, memoria interna, con que hagan dos o tres de todo lo que se propone, con eso ya les va. Hombre, a ver, es que hay cosas, gracias al diseño modular, que se podrían cambiar sin perjudicar demasiado a los que tenemos la primera versión. Por ejemplo, los Joy-Con. Es tan fácil como la nueva versión, pues tú vas y te compras un nuevo Joy-Con. Como ha pasado con el Wiimote Plus, que empezaron a venderse ya con el cacharrito incluido. Incluso lo que comentas del puerto Ethernet, eso va en el dock. Te podrías comprar un dock, aunque ya hemos visto que los precios son los que son. Sí. Pero bueno, es para reflexionar. Esa sería una mejora interesante. Yo una vez lo pensé, que la revisión no fuera en la, lo que es, podríamos decir, la tableta, lo que es el main de la consola, sino en el dock, para darle un poquito más de potencia a ese reescalado a 1080, que fuera más potente, que tuviera más estabilidad y que tuviera puerto Ethernet, algunas mejoras en ese apartado concreto, en el modo sobremesa. Y esos Joy-Con portátiles, o sea, esos Joy-Con, perdón, con cruceta, que también molaría que, aparte de compañías third party, Nintendo también apostara con nuevos diseños. Sí, y además que venimos de una 3DS que ha tenido mil y un diseños distintos, obviamente no sustituyendo botones por cruceta, pero sí que mil colores y mil cosas y transparencias que ni se vieron en Wii U ni se han visto en Switch por ahora, más que un par de cositas que no están nada mal, la verdad. No sé, es como que en las portátiles puras sacan 12.000 ediciones distintas, pero luego en sobremesa, o aquí la primera híbrida que han hecho, van un poquito más una mezcla entre las dos, que sí, pero que no. Y ahí está, en ese punto intermedio, lo que hace el fan, porque por ejemplo hace poco ha salido una imagen de una forma de simular la Dreamcast en la Switch, ¿no? Con la carcasa y todo. O sea, que realmente hay mucho trabajo que se podría hacer y que aún no se ha explotado. Jerry Oviedo, un habitual, que dice: excelente programa, batallón. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias. Jerry siempre nos deja un comentario para alabarnos, tío. Me encanta. Y cortito, que sí, eso sí. También... Pierde su tiempo el pobre ahí, que no tendría por qué en decirnos: oye, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, de verdad, por esto. Pues sí. Alejandro Jiménez dice: presente una semana más, señor. Gran programa como siempre y gran ecosistema que habéis creado. Hace un año había programa una vez por semana y ahora, entre Responde, Directos y Mogurred, al menos tres. Así da gusto. Sobre la revisión de Switch, está claro que llegará en algún momento, tal cual está el mercado hoy en día y los antecedentes de Nintendo, pero hay una línea roja que no deben volver a cruzar. Y es que haya exclusivos para una versión. Creo que con los juegos de Nintendo no lo volverán a hacer, pero me entra la duda de si lo harán con los de las third parties. Nintendo conoce su situación como segunda consola y podría ser la manera de mantener el apoyo de las third y mantener a su consumidor de productos de Nintendo. Los títulos de third los sigues pudiendo jugar en tu Play 4, One o PC y los de Nintendo en tu Switch base. Que volarían cuchillos está claro, pero menos que si hay exclusivos de Nintendo. Sobre el creador de The Witcher no me extiendo, seguramente CD Projekt le acabe dando más dinero, pero me parece una caradura tremenda por parte del autor decir que desvirtúa su obra y que si el juego es tan vendido es gracias a sus novelas. En Polonia puede, pero fuera muchísima gente, como un servidor, si hemos conocido las novelas, ha sido gracias a los juegos. Un abrazo y espero con ganas el siguiente programa. Pues en base a lo último que dice CD Projekt, estoy con él. Yo creo que al final, no sé si se lo pagarán todo íntegro, pero estoy seguro de que CD Projekt acabará pagándole una suma de dinero X, simplemente para que se acabe ya el tema, porque yo creo que además algo de publicidad negativa le está causando al estudio, ¿eh? Claro, pero yo esa ley me parece un poco, y vamos a volver a hablar del tema, tampoco quiero redundar mucho, y si ahora resulta de que vuelve a vender muchísimo más otra vez el juego, que tienen que volver a pagarle más dinero al señor Sapkowski, hay que revisar el contrato cada vez que gane dinero la compañía por hacer su trabajo, es que esa ley es un poco ambigua, tú creas algo y por eso tienes que vivir de lo que creaste toda tu vida. Yo creo que no sé, yo personalmente pienso de que una cosa es que le paguen a alguien por haber hecho algo y otra cosa es que tengan que estar cobrando toda la vida por estar sentado porque un día tuvo la lucidez de crear algo muy guay. No creo que tampoco tenga que ser. Hombre, así. Díselo a George Lucas. Claro, es que el tema de los derechos de autor es muy peleagudo. Y además es un debate que hemos tenido, que seguiremos teniendo, así que no os preocupéis, que hablaremos tarde o temprano de nuevo sobre este caso. Luego tenemos a Peter Griffin, que dice: muy buenas, Batallón, pienso que es Vox Populi que Nintendo va a sacar una revisión de su consola. Lo ha hecho en todas y cada una de sus portátiles, y en Wii, la última sobremesa de la compañía que ha triunfado. Y puesto que Switch está siendo un éxito y es una portátil, blanco y en botella. Además, pienso que tendrán que plantearse incluso hacerla mucho más potente y dividir a sus usuarios, porque si no, cuando la competencia pase a la siguiente generación, se va a quedar definitivamente sin los multiplataforma. Por último, mencionar mi tristeza por no poder unirme a Main Loop Games, ya sabéis, el estudio al que entrevistamos, en la Madrid Games Week, a conocer a varios de los batallones. Aprovecho para invitaros, eso sí, a que paséis por el stand de Submersed en PlayStation Talents y conozcáis el juego y al equipo, que son un amor. Pues sí, ya te digo que lo haremos, es una pena que tú no estés, pero bueno, en cualquier caso veremos al resto porque hay ganas también de probar in situ el propio juego. Vaya, pues mira, yo que pensaba que vamos a poder verlo, pero bueno, pues nada, pues al menos veremos su obra, que es parte de la obra, pues podremos disfrutarla. Genial. Ya me contaréis a ver. Pues sí, luego tenemos en el Responde tres comentarios, poquito, Santiago, que dice: qué detalle que leáis los comentarios y opiniones de la gente, y aún mejor, el maravilloso trato que le dais. Felicidades, muchachos. Pues para, en absoluto, vamos, todo lo contrario, si os habéis tomado la molestia de comentar, lo mínimo es leerlo y daros las gracias. Claro que sí, qué menos que devolver el rato. Este programa es para vosotros íntegramente. Claro. Dice Miguel Ángel Medina: saludos, Batallón. Qué fallo confundirme en el número del Fallout, que dijo 77 en vez de 76. Hombre, eso... pero si fue precioso, si fue la un hostia. Efecto, vamos, claro. Un crossover que no se imaginan ni ellos. Claro, y él luego dice: quería decir, ya aparte de esa anécdota, quería decir los tres juegos que a mí me marcaron, sin orden de preferencia: Resident Evil 2, Metal Gear Solid y Final Fantasy VII. Yo creo que un factor muy importante para que un juego te marque es la edad y el momento de tu vida en que lo juegas. Incluso creo que influye más que si un juego es más o menos bueno. Un abrazo a todo el equipo y a mis compis del Discord. Sois muy grandes. Y quiero añadir algo más respecto a su reflexión. Quizás sea en la época de la niñez cuando más nos impresionan las cosas. También porque es las primeras veces que experimentamos con ciertas experiencias de juego, más que de mayores. Claro, es cuando descubres las cosas, ¿no? Porque tú ahora mismo, para ti, un juego de mundo abierto puede ser muy pesado, pero para una persona, su primer juego de mundo abierto tiene que ser la hostia, ¿no? Imagínate la primera vez que... Tú imagínate que eres un chaval y el primer juego de mundo abierto que te ponen delante es el Breath of the Wild. ¡Buah! Imagínate, tío. Pues claro, todo lo que venga después... es pelufa, no vale para nada, no llega al nivel. No, y que también estamos, al menos ahora, porque claro, el niño de hoy no es el niño de los años 70, 80, 90, primeros 2000, o sea, va cambiando. Y yo creo que también ahora estamos tan saturados de oferta de videojuegos, porque Breath of the Wild seguirá siendo un juegazo impresionante, pero no es el único mundo abierto. O sea, yo el mismo mes puedo jugar a Breath of the Wild y Assassin's Creed Origin. Dos aproximaciones al mismo concepto, muy diferentes. Horizon Zero Dawn, que salió el día anterior. Claro. Te iba a decir que salieron en el mismo mes. Horizon Zero Dawn y Breath of the Wild. Agüita, sí, pobre Horizon, tú, qué tapado. Pero qué juegazo. Ya ves. Jerry Oviedo, saludos, buen programa como siempre, y quería opinar sobre el idioma español en Latinoamérica, ya que cada país tiene su acento, pero cuando vemos películas o videojuegos vienen en español neutro y no tengo ningún problema. Bueno, el español neutro, que ya vemos que realmente no es tan neutro, pero sí, al final uno se acostumbra a lo que le llega, así es que no queda otra. A mí es que me gustaría, quería, en este comentario me gustó mucho porque me dio que pensar. Todo lo que sabemos del tema del español neutro lo hemos escuchado aquí en España, quiero decir, lo que es en España, respecto a la gente de traducción y doblaje en español. Pero no hemos preguntado ni al usuario sudamericano y centroamericano, ni al doblador y traductor sudamericano y centroamericano. A lo mejor allí sí han aceptado ese español neutro como un español estándar válido para todo Latinoamérica hispanoparlante. Y los únicos que no estamos en eso somos nosotros. Tendríamos que hacernoslo ver, ¿eh? Es que, sí, Juanjo, ahí podríamos tener un debate que no quiero entrar porque es que me provocas. Yo creo que cada territorio tiene que beneficiarse de la riqueza de su lenguaje y nosotros el castellano, igual que el español latino, cada uno tiene sus cosas, sus propios términos. El español latino no existe, Sergio. Vale. Existe el español en Argentina. Vale. El español, bueno, en República pues Dominicana. El español castellano, que es el de mi país en el que yo vivo, tiene cosas diferentes al de otros territorios, porque es lógico, por las tradiciones, pero por la herencia. Sergio, pero a términos prácticos. Anda, que no cambia. Tú has jugado a The Walking Dead y hay términos que te chirrían de una forma impresionante. Igual que ocurre al contrario, ¿eh? Igual pero, que Sergio, a muchos latinos a decir, escuchan traducciones en castellano y ellos se quejan. Y es lógico. Porque le chirrían, Sergio, cosas que a nosotros si, no. Si no te digo que no, pero el asunto es que en el mundo angloparlante han sabido ser prácticos y ponerse por encima de esto que estamos hablando tú y yo. Porque no les queda otra, Juanjo. Tú sabes que la industria que existe allí, por desgracia, no es la que existe aquí. No tienen en muchas ocasiones los recursos o las herramientas que aquí, por una cuestión también de un momento político con el franquismo y lo que sea, se impuso, que fue el doblaje y fue la traducción. Sí, no, pero no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Vale. Y te lo voy a explicar por qué. Blanca Nieves, película de 1900. ¿Cómo que esa película está traducida en México? Y aquí en España se disfrutó así durante años. Mucho de Disney se disfrutó así. Mucho, Sergio. Disney. Vale, entonces, pero ¿cuándo vino el problema? El problema no vino en la época antigua, el problema vino en la moderna, vino después. Vale, vale. ¿Y qué? ¿A ti a día de hoy tú crees que deberías de pasar por el aro? Yo creo que no. Es que para mí no es pasar por el aro. Pero Juanjo, si tú mismo me has reconocido que no has jugado a The Walking Dead porque te chirriaba muchísimo ver eso en pantalla. No, eso no es verdad. ¿No es verdad? No, porque yo, por ejemplo, he jugado a Quantum Break. Yo lo he jugado en español latino sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, yo no me he quejado. De hecho, lo defendí en su día. Dije que en un principio te choca porque no estás acostumbrado, pero en un momento te hace y lo prefiero a jugarlo en inglés, bueno, por supuesto que por sí. Por supuesto, esa es una opinión de tantas, pero el mayor común de los mortales cuando salió Quantum Break, podemos estar de acuerdo en que hubo una parte importante de personas que criticaron esa decisión. Sí. No sé si con razón o no, pero hubo una crítica y esa gente que escucharla, igual que a las personas que como tú, pues puede que le den más manga ancha este tema, no lo sé. Pero mira, hemos hecho un debate al final. Yo no quería hacer un debate en Responde, pero propongo aquí que todos los programas hablemos de esto. De traducción. No, pero mira, me han lanzado el guante. ¿Qué quieres? ¿Que hablemos otro día? Me traigo aquí a alguien también que entienda del tema en traducción, ya no solamente en este lado del charco, sino también en otros países. Buscaremos la también forma de hacerlo. Bien, pero yo te propongo otra cosa. A ver, más. Venga. Va más allá. Subimos el nivel. Me comprometo aquí a hacer un programa en Twitch, en la Mogurred, tú y yo, en directo, hablando sobre el tema. ¡Oh, boxeo! Venga, te lo compro. Lo has propuesto tú, a ver qué sale de ahí. Bueno, yo creo que ahora sí que sí. Esto está totalmente improvisado, ¿eh? Yo no sabía que iba a pasar esto. Así que mira, eso que me llevo. Y antes de pasar a los likes y me gusta y todo eso, hemos recibido un audio, precisamente a colación del último programa de la Mogurred que hice en directo sobre las obras de culto, que Santiago ha tenido a bien comentarnos una serie de reflexiones a raíz de todas esas preguntas que yo lanzaba en esa conexión en directo. Vamos a escucharla y después comentamos un poquito. Hola a todos, chicos del Batallón Pluto, ¿qué tal? Pues he decidido mandaros una nota de voz explicando o dando un concepto relacionado con el directo que hizo el otro día Sergio en relación a lo que es una obra de culto, en concreto que es una obra o que consideramos una obra de culto en los videojuegos. Y yo he dado una definición que, bueno, la saqué o la extraje del directo, como ya he comentado, y es la siguiente. Parte de una pregunta. ¿Qué es una obra de culto? Una obra de culto es toda aquella obra sobre la cual ciertas personas desarrollan una serie de emociones y sentimientos como son afinidad, apego, nostalgia, melancolía, cariño u obligación por defender, reivindicar, publicitar y o propagar, causados tras la experiencia vivida con la obra. Dicha obra reúne características o rasgos generalmente extraordinarios, sorprendentes, impactantes, extravagantes, innovadores o anómalos, alejados en mayor o menor medida de la intencionalidad originaria del o los creadores. Una obra de culto tiene un escaso o nulo éxito comercial, al menos en sus inicios, lo que repercute en que la notoriedad y propagación entre el público general se vea limitada a un generalmente reducido número de personas. El conjunto de estos elementos provoca, más allá de la vida comercial de la obra, su perduración en el tiempo. Y eso es todo. Así que, bueno, pues creo que estoy dentro del tiempo. Me indica la grabadora que estoy en 1:43, o sea que aquí os lo dejo y nada, muchas gracias. Bueno, ese es el comentario que nos ha dejado esta semana Santiago. Muchísimas gracias. ¿Quién diría que de aquel accidentado directo que hice y podía salir una serie de reflexiones de ese nivel? Así que no sé, si queréis comentar algo de todo lo que ha dicho, que desde luego es un tema interesante y del que se podría debatir o hacer tres programas más de la mogurred. ¿Qué provoca Sergio en la gente para que este hombre haya llegado a esta conclusión aquí tan bien delimitada, puntuada, redactada de una manera aquí que claro, ha tenido su tiempo de reflexión, plasmar eso en un texto, lo graba y lo envía y dice, tío, ¿cómo ha conseguido Sergio que este hombre se devanara los sesos para parir este texto? Porque es yo estimulo las mentes, Juanjo. Eso es un don. En castellano, no en español neutro. No, pero sí, desde luego es un tema, ya digo, muy, muy interesante, y creo que al final, de una pregunta a priori sencilla, como que era ¿qué consideramos obra de culto?, empezaron a salir otra serie de subtemas muy interesantes, y al final todo eso lo pusimos en común en ese chat, la gente diciendo, wow, pues yo considero que Demon's Soul es desde luego una obra de culto. Ese fui yo. Ese fuiste tú, lo sé. O Legend of Dragon o no sé qué, y me pareció muy interesante que al final entre todos sacásemos una serie de respuestas a esas preguntas que posiblemente nunca tengan una sola respuesta válida, sino muchas. Y eso es bonito. Es que es complicado crear una definición, por así decirlo, como de diccionario para ciertas etiquetas, como por ejemplo esa, ¿no?, de juego de culto o juego hardcore, o no sé, es como intentar definir la felicidad, ¿no? Son cosas muy abstractas que al final dependen un poco del contexto de cada uno. Pues el otro día, precisamente de la felicidad, di la definición más aproximada que yo encontré, que lo puse en Twitter. Sí, lo vi. La ausencia de miedos. Y es verdad, me parece una cosa tan bonita, que bueno, si la puedo soltar aquí también la digo. Y ahora sí que sí, vamos a dejar de ponernos poéticos. Y no se me olvida ese duelo que tenemos, Juanjo. Ya haremos alguna mogurra. Duelo del oeste. Creo que ahí deberíamos hasta crear una sección, Sergio. Es que he estado meditándolo yo solo en la cabeza y ponerle un título, un par de guantes de boxeo para cada uno. Sí, madre, yo también mía. Lo tengo en la mente. Sí, lo estoy viendo. Red Batallón Redemption. Jugar a GARMS tenéis con los guantes de boxeo. Tú calla, Tony, que te reto a ti también, ¿eh? A GARMS, reto un duelo. Reviento, soy un crack a GARMS. Bueno, encanta. Tony, venga, por alusiones, vamos con esa lista de me gusta. Hombre, por supuesto. ¿Lo dudas que la tenga preparada? No lo dudo. Yo sí lo dudo. Hombre, faltaría más. Vamos a ver, 85 personas, yo creo que es récord, de por lo menos que yo recuerde. Y vamos allá, Manuel Freitas Rodríguez, Keireon, Nando 4, Isgonfer, Candemor Now, Darksida, Adán Hernández, Joan Yu, Jerry Oviedo, Alfastigma 94, César Cortés, Xavi, Petinto, Pipes, Tyler, Narf 77, Kiko, Fedeorz, Yavin, Compae, Vieo, Aeque, Frioas, Antonio Resina, S-Rocker, Joel Guarachi Pino, Pacote 841, Aldo Alejandro CB, Juanjo Perni, Machín 16V, Percalín, Pedro Rus, Vicio 88, Yertana, Jorge Yes, Leo Perea 10, Ofelia C, Eric Pérez Vallejo, Alejandro Jiménez Cruz, Leighton Drake, San Miguel de Ignacio, Pablo Rioja, Fermín Gambo Martínez, Eddie María, Juan Antonio Góngora Martín, Luis Seifir, Joel Casado, Héctor Martínez Chaparra, Mazinger, Iván 4277, qué mal rollo da tu fondo de, bueno, tu imagen, Paywall 87, Victorius, Koumarcus, Memos GHVF, Danguitas 1981, Cer Diablo, me encanta, Javín Martín García, Daniel Rednes, Jesús del Casar Suárez, Jesús Velasco Pérez, Uda, Rey Trecemón, Lucipiero, Buis, Sito Toro, Hanfrix, RSC, Blodax, Salore, Fernando, Shaka, Booker DeWitt, SMA, Depit 51, José Castro, Igor Usán, Roberto, Daviduco, Dante Luque, Bruno Dog, Juan Connor, Calacas, Lord Soth, Paraíso Independiente Online, Peter Griffin, Lizar00, Miguel Ángel, Medina Domínguez, Niceros y Alice Ingel. Muchísimas gracias a todos. Me vais a dejar sin aliento. Muy bien. Te ha faltado emoción. Yo lo repetiría otra vez. No, hombre, broma, broma. ¡Corten! El próximo día, sin que te des cuenta, los pongo en el Google Translator. Le doy a que le dé el... Es que el altavoz, al final te has animado, pero has empezado Manuel Fleita, no sé quién, no sé cuál. Hombre, porque no quiero molestar tampoco. ¿No ha habido cronómetro esta vez, Sergio? No, tendré que mirarlo después en el bar, como el fútbol. En el bar, ostras. Con una caña. En Sergio el bar. Haciendo bromas de fútbol, me pedir un deseo. Bueno, chicos, yo creo que ahora sí que sí nos podemos despedir y ya nos vemos el próximo martes, Tony. Pues nada, ¿el martes? Sí, el martes. ¿Cómo que el martes? O sea, esto se emite un jueves. Voy a estar con el Starling Battle for Atlas. ¿Qué me dices? Es que le dices martes y se pone hombre, mal. Me dices martes y yo, vamos. Y te casas martes y Mercurios. Yo de verdad estoy que no estoy. Pero sí que muchas gracias a todos. Y que de verdad seguid escuchándonos porque nos encanta. O al menos comentando. No nos escuchéis, pero si nos comentáis nos haréis felices. Y no nos enteraremos de que no nos escucháis. Me parece bien. Lo mismo, Hitor, nos vamos ya. Pues nada, dejo este mensaje porque en estos momentos estaríamos en la Madrid Games Week. Espero que lo hayamos pasado todos muy bien y ojalá lo repitamos otro año. Eso. Aquí un mensaje al futuro, yo. Eso al futuro es. Qué buen nosotros. Tiempo nos ha hecho. Y Juanjo, a otra persona a la que veré por allí. Lo mismo, nos despedimos. Bueno, pues yo espero pasarlo muy bien. Espero ver mucha gente. Espero el sábado encontrarme con muchos buenos amigos que todavía no he visto, pero que ya conozco gracias a nuestra comunidad. Y que estoy deseando que llegue el jueves y estar con mis compañeros del batallón y disfrutar. Pues muy bien, aquí lo dejamos y nos vemos el martes, aquí como siempre en vuestra casa, con el batallón Pluto. Adiós. Chao, chao. Adiós.